Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico, así como a los perfiles en Facebook y Twitter. Te recuerdo que la edición de cada jueves de Intangible 23 se redifunde en la emisora de internet ccradio.es. Y en esta ocasión vamos a dedicarle este programa al sello virtual de Ucrania, Ripple Arts. Se trata de una net label que trabaja sobre todo con grupos de heavy metal, así que vamos a ponernos duros, empezando con este primer tema del álbum Silhouette de Ranitelli. Se titula simplemente In, dentro. Esta introducción nos muestra a las claras lo que vamos a poder escuchar hoy dentro del repaso al catálogo del sello ucraniano Ripple Arts. Ranitelli hace un heavy metal con toques de electrónica, como en esta canción In, la primera de su álbum Silhouette. Tenemos que comentar que este lanzamiento cuenta con un libreto lleno de imágenes apocalípticas, además de un diseño muy cuidado, y que a lo largo de estos 35 minutos de música, los 7 integrantes de Ranitelli dan forma a un sonido imponente y puede que incluso sofocante para los que no estemos demasiado acostumbrados. De todas formas, no solo heavy metal es lo que vamos a encontrar en esta net label Ripple Arts, que nosotros hemos descubierto gracias a la página Metal Libre. También aparece algún que otro lanzamiento de rock alternativo. Es el caso del single Igra de la banda Start Up. Yeah. Ahí estaba este single, Igra, que nos descubre las virtudes del quinteto Start Up. Más que encajar entre las propuestas habituales de la net label Ripple Arts, a la que le estamos dedicando el programa de hoy, podríamos decir que esta banda está cercana a ese estilo de rock de Europa del Este que, por ejemplo, fomenta la net label rusa Mimonot. Pero también hay hueco en el catálogo de Ripple Arts para grupos como estos Start Up. Y ahora te voy a dar un par de datos más sobre este sello virtual. Ripple Arts está ligado al magazine también de internet Music World, en el que se promocionan diferentes grupos de Ucrania y zonas cercanas. Y desde 2010, esta net label ha publicado un total de 11 trabajos entre singles, EPs y álbumes. Si hablamos de los discos de corta duración o EPs, tenemos que citar el del grupo World's Last Collide. Vamos a escuchar ahora esta Song for One Person, canción para una persona. Oh, Seguimos aquí en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Estamos difundiendo la música muy rockera y a menudo inscrita dentro del heavy metal del sello Ripple Arts. Desde Ucrania nos llegan discos como este EP In Every Heartbeat, en cada latido de corazón, de la banda World's Last Collide. Y de ahí hemos escuchado The Song for One Person, la canción para una persona. Este es un EP con otros tres temas y en el que destacaríamos la combinación de voces guturales y limpias que practica este grupo, World's Last Collide. Y por emplear alguna etiqueta de esas muchas que se emplean dentro del heavy metal, aquí parece ser que el término correspondiente es metalcore, el que mejor describe la música de esta banda. Y vamos ahora con un Abby que en este sello Ripple Arts ha publicado un single titulado Vitpuskayu. Yeah. que estamos trayendo hoy en Intangible 23 la música del sello virtual Ripple Arts, como por ejemplo este single que acaba de sonar, Beat Puskayu, del grupo Unavi. Y una de las peculiaridades del sello virtual Ripple Arts es que admiten donaciones y tienen un sistema habilitado para ello en su página web. Así que si por ejemplo te ha gustado este single, tienes la posibilidad de hacer una aportación económica. O puede ser también que prefieras unos sonidos de raíz más pop. Eso nos lo puede ofrecer, por ejemplo, el conjunto que viene ahora. Se hacen llamar Bichutilla Tishi y esta es su canción Sma. Провести блики на вулиці, розмокнуть, зникнуть, не збудуться папером потоки каламутності, що душать надміром відсутності. Каміння, насіння, неживої вроди, стираю до крові, фарбую сходи, в повітрі розбите, сяйво води, не зможу, не встигну, повернуся туди, де так сяють в липні сторочки моє, мої, де зникає день, народжує нові рядки. Не немає болю і завжди весна твоя. Я повернуся туди, я знайду слова, що тренують відстань, знищать прірв лід. І теплом мовіє, рятує світ твоя краса. Не від страху і не болісна сльоза. Я забуду все, чим жиє тут моя душа. Зима. Зима, зима, oh, yeah. Зима. На сонці застигнуть останні гіги, під ранок їх також не стане. І хвилі шепочуть, не знайди, не згуби, і замучать, задушать і винесуть туди, де так сяють в липні сонечки моє, мої, де зникає день, народжує нові рядки, де немає болю і завжди весна твоя. Я повернуся туди, я знайду слова, що тренують відстань, знищать прірву лід. І теплом мовіє, і врятує світ твоя краса. Не від страху і не болісна сльоза. Я забуду все, чим жиє тут моя душа. Зима. Зима. Зима. Зима. Зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, зима, де зникає день, народжує нові рядки, де немає болю і завжди весна твоя. Я повернуся туди, я знайду слова, що тренують відстань, знищать прірву лід. І теплом мовіє, і врятує світ твоя краса. Ни страху і не болісно сльозала. Я забуду все, чим жиє тут твоя душа. Зима. Зима. Зима. Зима. Моя. Ya puestos a encontrar nuevas y rebuscadas etiquetas musicales, Bichutilla Tishi escogen el término British Core, es decir, que hay unas influencias británicas que les llegan hasta la médula, principalmente mirando hacia la etapa de los años 90. A su favor, esta banda tiene una energía desbordante, como hemos comprobado en esta canción, Sma, la primera de su álbum homónimo para la label de Ucrania Ripple Arts. Eso sí, el cantante tiene un falseto un tanto molesto y en otros de los temas de este álbum aparecen unos teclados que me parece no pegan demasiado con el sonido de la banda. En cualquier caso, ahí teníamos a Bichutilla Tishi aportando el gusto por el pop británico con este lanzamiento para el sello Ripple Arts. Y hasta ahora, en este repaso que estamos haciendo en Intangible 23, te hemos ido presentando a diferentes bandas. Ahora nos vamos a centrar en la que más nos ha gustado y también la que tiene más material publicado con este sello. Me refiero a Shes Dreams, que hacen heavy metal, pero también son capaces de crear baladas como la siguiente, Love Me More, Ámame Más, en esta colaboración junto al músico Tony Allen de la banda Ungrace. No sounds. Chess Dreams es, a nuestro juicio, el conjunto más ambicioso y versátil entre los que han fichado por el sello Ripple Arts. Hemos escuchado aquí su faceta más romántica con la canción Love Me More, que protagoniza un maxi single. Ahí encontramos un total de 8 versiones distintas de esta canción. Espero que te haya gustado, porque más adelante pondremos alguna de esas otras reinterpretaciones de Love Me More. Pero te comentábamos ya antes que Chess Dreams es principalmente un grupo de heavy metal, con todas las matizaciones que se quieran hacer, porque introducen otros muchos elementos. Vamos a escuchar una de sus canciones más cañeras, esta Snake, Serpiente. todavía no te hemos presentado a los integrantes de esta formación Chess Dreams. Ellos son Valerie a la voz, Yuri a la guitarra, Pavel al bajo y Alex a los teclados. Este último instrumento tiene un peso muy importante dentro del sonido de la banda. Y por otra parte, hay que reseñar que el bajista Pavel se encarga también de la puesta en escena de los conciertos. Ese es un aspecto que Chess Dreams cuidan mucho y que les ha valido bastantes seguidores. Lo mismo podemos decir de su versatilidad musical. Tienen tanto piezas para piano como baladas o también muchas canciones donde exploran senderos un tanto recónditos para el heavy metal, como esta fusión con sonidos orientales que se nota en el tema que hemos escuchado, Snake. Chess Dreams han publicado con la net label Ripple Arts el maxi single Love Me More, un EP y el álbum NC17, en el que se incluía este tema Snake. Y ahora seguimos explorando este álbum NC17 que Chess Dreams han publicado con la net label de Ucrania Ripple Arts. Vamos con una de esas piezas para piano que contribuyen un poco a darle más variedad a este trabajo. Por ejemplo, la que viene ahora se titula Dirty Mind, Mente Sucia. Creo que también había un álbum de los primeros de Prince que se llamaba así. La presencia del teclista Alex no es baladí en el sonido de esta banda, Chess Dreams. Esta era una muestra, la pieza para piano Dirty Mind, que aparece en el álbum NC17. Y si te parece, te cuento ahora un poco cuál es la historia de esta banda a la que le estamos dedicando ahora unos cuantos minutos dentro de este monográfico sobre la label Ripple Arts. Shesh Dreams se formó en 2007 y poco después ya se habían ganado la reputación de ser la mejor banda de rock de la zona de Odessa, en Ucrania. Dieron numerosos conciertos y fue notable también su presencia en diversos festivales, pero llegó un punto en el que prefirieron centrarse en las labores de composición y grabación. A finales de 2010 aparecían en internet dos singles como adelanto de lo que sería este álbum NC17, publicado finalmente en diciembre de 2011. Podemos decir que NC17 es un trabajo muy completo para lo que viene siendo el género del heavy metal, con 14 temas y una duración total de poquito más de una hora. Desde luego que si nosotros tuviéramos que quedarnos con un solo lanzamiento de esta en el label Ripple Arts, escogeríamos el debut de larga duración de Shesh Dreams, del que ya hemos escuchado un par de temas. Y vamos ahora con otro. Este se titula 1001. Ashes Dreams le gustan las canciones con un sonido grandioso y estructuradas en diferentes partes. A ese esquema se ajusta lo que acabamos de escuchar, 1001, este tema incluido en el álbum NC17. Lo has podido escuchar aquí en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre en Internet de Canarias Hora Radio. Terminamos ya con esta banda, Shesh Dreams, escuchando esa remezcla del tema Love Me More que te habíamos prometido antes, la firma del artista Drown. Esta remezcla Drown lleva hacia el terreno de la electrónica. La canción de Shesh Dreams con más potencial de éxito. Me refiero a la balada Love Me More. Y esta era una de las versiones de este tema incluidas en el maxi single de Shesh Dreams para el sello Ripple Arts. Toda esta música nos ha servido un poco para despejarnos, porque los que no somos adictos al heavy metal no podemos tampoco pasarnos una hora escuchando trallazos guitarreros, pero de vez en cuando desde luego que no viene nada mal. Y nosotros en esta selección que hemos hecho en Intangible 23 nos hemos propuesto hacer una muestra que sea representativa de los sonidos de esta net label Ripple Arts, pero que también le resulte accesible a la mayor parte de los oyentes habituales del programa. Es verdad que aquí no solemos poner demasiado heavy metal, pero creo que hoy nos estamos redimiendo un poco a ojos de los aficionados a dicho género. Terminamos ya. Si al principio del programa pusimos el tema In del álbum Silhouette de la banda Ranitelli, ahora toca escuchar Out, es decir, afuera, justo lo contrario de In. Ya nos vamos con este tema que concluía el álbum Silhouette de Ranitelli, titulado Out. Es uno de los lanzamientos que te puedes descargar desde la net label Ripple Arts. Música muy centrada en el heavy metal bajo licencias Creative Commons, hecha en Ucrania. Nos despedimos ya en Intangible 23. Hoy hemos estado, como siempre, en la emisora Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Maigualid Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.